sobre la formación de nuestras actitudes, y estas últimas sobre los sentimientos que uno experimenta y, por consiguiente, sobre su estado de satisfacción o insatisfacción con la vida, de optimismo o de pesimismo en la vida y en los comportamientos. Son muchos los libros que han popularizado el valor del pensamiento positivo. Para vivir contento, hay que cultivar pensamientos positivos, mantener actitudes positivas y disfrutar del buen humor. Comenzar cada día con un pensamiento positivo, como te lo recomendaba anteriormente, y una acción de gracias a Dios por el don de la vida, llenará ese día de entusiasmo y optimismo. Una actitud positiva y entusiasta ante tus familiares facilitará la armonía del hogar. Una opinión favorable sobre tu jefe y compañeros de trabajo hará que la gente se sienta a gusto contigo y tú con las personas. Déjame repetirlo. De tus pensamientos y actitudes dependerá tu estado de ánimo y de sentimientos, tu entusiasmo, y de ellos los resultados de tus empresas y negocios. El optimista, el entusiasta, vive gozoso ante la vida. Le sobraba razón a Emerson cuando escribió: la medida de la salud mental es la disposición para encontrar lo bueno en todas partes. Vete a ti mismo, tu ambiente, tu familia, tu trabajo, con ojos limpios y mirada luminosa. Es buscar lo bueno en las personas y las situaciones. Es vivir la filosofía de las posibilidades y el desprecio de la duda. Así pues, tienes que inundar tu mente de pensamientos alegres. El pesimista lo ve todo negro. Se ha repetido hasta la saciedad que las cosas son del color con que se miran. La actitud es el anteojo limpio o ahumado que hace ver el mundo luminoso u oscuro. Alejandro Lockhart, popular escritor norteamericano, cuenta una graciosa anécdota de cierto hombre que llegó con su esposa a echar gasolina en una estación de servicio. Después de llenar el tanque, el empleado de la gasolinera limpió el parabrisas del carro, pero nuestro hombre exclamó: todavía está sucio. Otro ayudante lo brilló de nuevo y luego entregó el recibo con la cuenta. El conductor, muy irritado, gritó otra vez: todavía está sucio. ¿No sabe usted limpiar un vidrio? La esposa le quitó delicadamente las gafas y las limpió con un papel. Luego volvió a colocárselas a su marido, quien pudo ver todo claramente. El parabrisas estaba completamente limpio. La suciedad estaba en las gafas del conductor. No imites a este pobre hombre, cuya miopía estaba en la suciedad de sus anteojos. ¿A cuál de las dos ranitas del cuento te pareces más? ¿A la que se entregó a la pena al caer en una olla y murió ahogada entre la leche, o a la que luchando hasta el fin logró formar una bolita de mantequilla y con ese apoyo y ese trampolín saltar fuera del recipiente en que había caído. ¿Te ahogas en un vaso de agua o de leche, como la primera? ¿O sigues pataleando sin jamás darte por vencido, como la rana optimista, y así sales a flote? ¿Ves tú el proverbial vaso medio vacío como el pesimista o medio lleno como el optimista? Esfuérzate en no tomar demasiado en serio las inevitables molestias de cada día, ni asumas todo a lo trágico. Aprende a enfrentar los comportamientos y los contratiempos con actitud positiva y, sobre todo, a relativizar y objetivar tus problemas. Aprende a reírte un poco de ti mismo mediante el sano sentido del humor. Vivirás más satisfecho. ¿Quieres un ejemplo de excepcional optimismo? Escucha y medita la siguiente narración. Lucas era el tipo de persona que me encantaría ser. Siempre estaba de buen humor y siempre tenía algo positivo que decir. Cuando alguien le preguntaba cómo le iba, él respondía: "No puedo estar mejor. Si pudiera estar mejor, tendría un gemelo". Era un gerente excepcional y por eso contaba con varios empleados y meseras que lo habían seguido como a un jefe único de restaurante en restaurante. La razón por la que los empleados seguían a Lucas era por su actitud entusiasta y optimista. Era un motivador natural. Si un empleado tenía un mal día, Lucas estaba ahí para enseñarle cómo ver el lado positivo de la situación. Ese estilo realmente me causó curiosidad. Así que un día fui a buscar a Lucas y le pregunté: "No lo entiendo. ¿No es posible ser una persona positiva todo el tiempo? ¿Cómo haces?". Lucas respondió: "Cada mañana me despierto y me digo a mí mismo: Lucas, hoy tienes dos opciones. Primera, puedes escoger estar de mal humor. Y segunda, puedes escoger el buen humor. Y yo escojo el buen humor. Cada vez que me sucede algo malo, puedo escoger entre una ser una víctima o aprender de ella, escojo aprender de ella". Así respondió Lucas. "Cada vez que alguien viene a mí para quejarse", siguió, "puedo aceptar su queja o puedo señalar el lado positivo de la vida. Escojo el lado positivo de la vida". "Sí, claro", le respondí, "pero no es tan fácil", protesté. "Sí lo es", dijo Lucas. "Todo en la vida son elecciones. Cada situación ofrece una opción. Tú eliges cómo reaccionar a cada situación. Tú eliges cómo la gente afectará tu estado de ánimo. Tú eliges estar de buen humor o de mal humor. En resumen, tú eliges cómo vivir la vida. Tú eliges cómo vivir la vida". reflexioné en lo que Lucas me había dicho. Poco tiempo después, dejé la industria de los restaurantes para iniciar mi propio negocio. Perdimos contacto, pero con frecuencia pensaba en Lucas cuando tenía que hacer una elección en la vida en vez de dejarme esclavizar por ella. Varios años más tarde, me enteré que Lucas había hecho algo que nunca debe hacerse en un negocio de restaurante. Una mañana dejó la puerta trasera abierta y fue asaltado por 3 ladrones armados. Mientras trataba de abrir la caja fuerte, con las manos temblorosas por el nerviosismo, resbaló. Los asaltantes sintieron que esa era su oportunidad, pero sintieron pánico y le dispararon. Con mucha suerte, Lucas fue encontrado relativamente pronto y llevado de emergencia a una clínica. Después de 8 horas de cirugía y semanas de terapia intensiva, le dieron de alta, todavía con fragmentos de bala en su cuerpo. Me encontré con Lucas 6 meses después del accidente, y cuando le pregunté cómo estaba, me respondió: "No puedo estar mejor. Si pudiera estar mejor, tendría un gemelo". Le pregunté qué pasó con su mente en el momento del asalto y contestó: "Lo primero que vino a mi mente fue que debía haber cerrado con llave la puerta de atrás. Cuando estaba tirado en el piso, recordé que tenía 2 opciones y que podía elegir vivir o podía elegir morir. Elegí vivir". "¿No sentiste miedo?", le pregunté. Lucas continuó: "Los médicos fueron geniales. No dejaban de decirme que todo iba a salir bien. Pero cuando me llevaron al quirófano y vi las expresiones en las caras de médicos y enfermeras, realmente me asusté. Podía leer en sus ojos: es hombre muerto. Y entonces supe que debía tomar una decisión". "¿Qué hiciste?", le pregunté. "Bueno, uno de los médicos me preguntó si yo era alérgico a algo y respirando profundo le grité: sí, soy alérgico a las balas". Mientras reían, le dije: "Estoy escogiendo vivir. Opéreme como si estuviera vivo, no muerto". Lucas vivió por la maestría de los médicos, pero sobre todo por su asombrosa actitud, entusiasta y optimista. Aprendió que cada día tenemos la elección para vivir plenamente. En definitiva, la actitud es todo. En la mayoría de los casos, la felicidad no es algo fortuito que brota de las circunstancias usuales, sino de la propia actitud y elección. Una aclaración final: el optimismo, el entusiasmo, no consiste en negar las dificultades y los obstáculos, sino en buscarle soluciones realistas, en dominarlos sin dejarse apabullar por ellos. No se trata de engañarte a ti mismo, ilusionándote con que todo marcha divinamente, cuando la realidad es amarga y tenebrosa. En psicología, esto se llamaría un complejo de Poliana, o sea, el mecanismo por medio del cual se pretende que todo marcha bien, a pesar de que la realidad no es satisfactoria. Engañoso sería ponerse un tapaojos para no ver los peligros. Sería esconder la cabeza entre la arena siguiendo la política del avestruz. Optimismo no es la pérdida del sentido de la realidad. Te invito a repetir con calma y de corazón este salmo bello que nos enseña el optimismo y el entusiasmo en la vida. Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? Amparo de mi vida es el Señor. ¿Ante quién temblaré? Cuando los malvados se lanzan contra mí para comer mi carne, ellos, mis enemigos y mis contrarios tropiezan y perecen. Si me sitia un ejército contrario, mi corazón no teme. Si una guerra estalla contra mí, aún tendré confianza. Una cosa al Señor solo le pido. La cosa que yo busco es habitar la casa donde el Señor vive mientras dure mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y cuidar de su santuario. Porque Él me dará asilo en su cabaña en tiempos de desdicha. Me ocultará en el secreto de su tienda y me alzará sobre la roca. Y ahora mi cabeza se levanta sobre mis enemigos que me cercan. Jubiloso en su carpa, ofreceré sacrificios con aclamaciones. Quiero cantar, tocar para el Señor. Señor, oye la voz con que a ti clamo, escucha por piedad. Mi corazón de ti me habla diciendo, procura ver su faz. Es tu rostro, Señor, lo que yo busco. No me escondas tu cara. No con enojo a tu siervo, no me rechaces. Tú eres mi defensa, no me abandones, no me dejes solo, mi Dios y Salvador. Si me abandonaran, mi padre y mi madre, me acogería al Señor. Enséñame, Señor, tus caminos y guíame por sendero llano. Líbrame del afán de mis contrarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que lanzan amenazas. La bondad del Señor espero ver en la tierra de los vivientes. ¡Confía en el Señor! ¡Ánimo arriba! ¡Espera en el Señor! Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.